You are my sun, you are my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. Se lo pregunto así de entrada, ¿no le parece que a su primera novela le viene muy bien esa máxima por todos conocida de sexo, drogas y rock and roll? Porque, entre otras cosas, hay mucho de todo esto. Me hace muy feliz que diga eso. Suena francamente bien. Es curioso porque mi plan es escribir tres novelas, todas ambientadas en Cork, con la idea de sexo, drogas y rock and roll. La primera trataría sobre temas sexuales, sobre el modo en que Irlanda ha cambiado su actitud hacia estas cosas. La segunda serían las drogas y la tercera el rock and roll, así que me encanta que diga eso, es fantástico. Es una novela muy irlandesa que además transcurre en una de las ciudades más importantes de Irlanda, que es Cork. Y Cork es casi también como un personaje más. ¿Por qué eligió esta ciudad? Sí, creo que Cork tiene un carácter muy marcado en Irlanda. Es un gran sitio para escribir sobre él. Es encantador, cómo habla la gente, el idioma es muy vivo y muy interesante para escribir de ello. Estoy enamorada de la ciudad de Cork. Tengo familia allí, de cuando era niña y me mudé allí a estudiar a los 17, y tengo la sensación de que encontré mi voz en Cork. Yo creo que esta es una novela muy coral. Hay varios protagonistas, sería difícil decidir quién es más protagonista que otro. Y me gustaría que me ayudara un poco a presentarlos de una manera muy breve a nuestros espectadores. Por ejemplo, ¿quién es Ryan? Ryan es muy joven. Tiene 15 años cuando comienza la novela. Está quizá bastante moldeado o deformado por la sociedad irlandesa y lo que hace. Procede de orígenes humildes, carece de muchos recursos. Otro personaje es el padre de Ryan, Tony, un padre bastante joven, padre de 6 hijos. Tiene un problema de alcoholismo, como sucede por desgracia en muchas familias irlandesas. También pienso que eso mismo le hace muy vulnerable frente a gente como Jimmy Pelan, que es un criminal, un capo en Cork. Y una de las personas que ha empezado a trabajar para Jimmy es la joven Georgie, que tiene 21 años al inicio de la novela. Es una trabajadora sexual. Pero quien los aglutina a todos es Maureen, que al comenzar la novela tiene 59 años. Acaba de regresar de vivir 40 años en Inglaterra para volver con Jimmy, el hijo al que tuvo que dar en adopción cuando lo tuvo a los 19 años. Creo que Jimmy piensa que Maureen volverá y será una estupenda abuela de sus hijos, pero ella es quien inicia la acción de la novela, cuando un intruso entra en la casa y ella le golpea en la cabeza con un ornamento religioso. Y ese acto terrible es el que reúne a todos los personajes. No sé si está de acuerdo conmigo, pero es verdad que Ryan es un adolescente que hace de camello, que Tony es un alcohólico, que Jimmy es un delincuente, que Georgie es una joven prostituta. Sin embargo, no le ha salido una novela sombría, una novela oscura, sino todo lo contrario. Yo creo que es una novela muy, muy salvaje, muy audaz. Es una novela, incluso me atrevería a decir, que muy luminosa, ¿no le parece? Es una bonita definición. Estoy encantada. Para mí era muy importante que hubiera aspectos humorísticos a lo largo del libro, porque algunas de las cosas que pasan son bastante oscuras y hay actos terribles. Sus novelas son como cuadros de la vida cotidiana de estos personajes, ¿no? Que son de un extracto social muy bajo. Pero yo no sé si son esos toques de humor negro o esa mirada cínica que tienen algunos, que sus personajes, no tengo la sensación de que sean perdedores, sino más bien como son personajes que son como supervivientes, ¿no? Gente que vive absolutamente al límite. Sí. Sin duda mis personajes viven en los márgenes de la sociedad y lo tienen difícil en el sentido de que no disponen de recursos. Les es más fácil tomar la decisión errónea que la correcta. A veces no tienen quien les aconseje. Pienso en los personajes como supervivientes. Quizá no siempre tengan éxito, en ocasiones las cosas se tuercen mucho, pero me gusta esa idea de que por muy mal que estén las cosas, la vida sigue. En la novela se habla de cómo la crisis económica asoló a Irlanda, entre otros países, pero a Irlanda le afectó de una manera muy especial, pero usted ha escogido para mostrarlo a gente de la clase baja. ¿Por qué, por ejemplo, no tuvo la tentación de utilizar personajes de la clase media irlandesa? Lo que me resulta interesante de la quiebra económica es el hecho de que gran parte de la clase obrera no había sentido las ventajas del boom económico. Y eso me interesaba. Durante el boom, en los buenos tiempos, los medios irlandeses decían que el país era muy próspero, que éramos un gigante tecnológico en Europa, que éramos increíblemente ricos. Pero para mí la realidad era muy distinta. Para mí y para mi gente querida, mi entorno. Así que me interesa eso por las dos Irlandas, la dicotomía entre la Irlanda próspera, la Irlanda de clase media, y la Irlanda de clase obrera. Hay una serie de temas que se abordan en la novela que podríamos decir que son muy irlandeses porque los hemos visto en cantidad de novelas, en películas. Por ejemplo, el tema del alcohol, el tema del alcoholismo. En la página 135 de la novela se refiere a él como el demonio de la bebida. ¿Hasta qué punto el espíritu irlandés está influenciado por la presencia del alcohol? Por desgracia, es cierto que tenemos una relación muy desagradable con el alcohol en Irlanda. No me gusta decirlo porque es muy estereotipado. Los irlandeses beben. Es duro decirlo. Pero pienso que tenemos una relación complicada y desagradable con el alcohol. Ha dicho que lo vemos en muchos libros y películas irlandesas, y creo que es muy difícil escribir una novela irlandesa contemporánea, especialmente si trata de problemas sociales, sin mencionar el alcohol. La religión también es otro de los grandes temas irlandeses y aparece mucho en su novela, pero usted no critica exactamente a Dios ni critica tampoco la religión, sino que critica a sus representantes en la tierra. ¿Qué opinión tiene usted de la Iglesia irlandesa y de qué manera ha influido en la sociedad de su país? Creo que la importancia de la religión en Irlanda ha disminuido mucho. Creo que los escándalos de la Iglesia católica que salieron a la luz en los 80 y en los 90 tuvieron un impacto enorme y destructivo entre los irlandeses. Ha desaparecido la confianza en la Iglesia. Sin embargo, sí sentimos el catolicismo como parte de nuestra herencia, casi como parte de nuestra identidad nacional. No es que pensemos mucho en ello, ni seguimos todas las normas, pero nos gusta la idea de la herencia identitaria. Nos gusta casarnos por la Iglesia. Nos gustan sus ceremonias y los hitos que marcan la vida. Se muestra de una manera muy precisa el mundo de la delincuencia, el mundo de las drogas, el mundo de la prostitución. ¿Ha sido muy delicado el proceso de documentación para esta novela? Hay cosas que suceden en el libro que yo sé que han sucedido en realidad. Conozco a alguna gente que cometió errores en su juventud y que, por desgracia, acabó tomando el mal camino. Quizá de muy jóvenes tomaron una decisión tonta que cambió su vida a peor durante años. Para mí era importante escribir sobre gente que ha hecho cosas malas sin retratarlos como la esencia del mal. A veces la gente se equivoca y toma decisiones erróneas y funciona de una forma que parece negativa para la sociedad. Quizá no sea gente sin remedio, quizá no sean del todo malos. Me importaba reflejar eso. En términos de documentación, gran parte del trabajo consistió en escuchar las historias de otras personas y mantener la mente receptiva. Supongo que es inevitable que le pregunten por las posibles semejanzas que podemos encontrar en esta novela con novelas que ha escrito, por ejemplo, otro escritor británico como Irving Welsh. Yo no sé si esa comparación, aunque evidentemente son diferentes ustedes dos, ¿le gusta, le molesta? Creo que es un gran halago. Irving Welsh es un autor consagrado, es una voz muy importante y ha hecho mucho. Si me compara con alguien que ha conseguido tanto, desde luego es un halago y me hace muy feliz. Lisa se dio a conocer con un blog literario que fue como un tiro y ahora con su primera novela ya ha conseguido varios premios. ¿Se imaginó vivir lo que está viviendo ahora? No. Es una sorpresa enorme y deliciosa. No. Yo tenía la esperanza de que quizá tras 4 o 5 novelas se comenzaría a dar alguna importancia a mi trabajo. No creí que fuera a suceder tan pronto. Es maravilloso, es como un sueño, de veras. En ningún momento esperé que la gente fuera a responder a la novela como lo ha hecho. Estoy muy agradecida, es maravilloso. Confírmemelo, aunque ya me lo ha dicho al principio, pero confírmemelo, ¿los pecados gloriosos van a tener continuidad? Mi segunda novela se publica en Irlanda y Reino Unido en abril y emplea algunos de los mismos personajes que aparecen aquí. Espero que no haga falta haber leído el primer libro para leer el segundo. Espero que se sostenga por sí mismo. Pero sí, algunos personajes, algunas cosas, averiguaremos cómo les va y qué es lo que pasa en cuanto acaba esta novela. It's been a long time coming for long.